de mí tú puedes gozar. Y el viejo le contestó, desesperado y feliz, y sin pérdida de tiempo, luego le dijo que sí. Y el viejo le contestó, desesperado y feliz, y sin pérdida de tiempo, luego le dijo que sí. Derribó como a mil metros de altura.